Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Teléfono en cabina 5540-6154-59, el WhatsApp en cabina. Y recuerden también contactarnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Búsquenos como La Voladora Radio. Ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc., etc. Lo pueden vertir a través de las redes sociales, a través de el WhatsApp, a través de el teléfono en cabina. Hay muchas maneras. También estamos en la página web www.lavoladora.org. Ahí nos pueden sintonizar vía internet o pueden ver todas las monerías que subimos constantemente. Por cierto, el podcast de La Voladora Radio, de los programas que regularmente se suben, bueno, excepto dos, ya está actualizado, así que chéquenlo. Semana a semana se actualiza, chéquenlo, ¿va? Bueno, pues como les comentaba, el Instituto Canadiense de Lengua CLI México, que hace un desarrollo de las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés, escribir, escuchar, leer y hablar, nos está visitando aquí en cabina. Aquí se encuentra en unos alumnos, aparte de una profesora, de una mamá que vino a acompañar a un a una de las alumnas, y aparte vino a conocer La Voladora Radio también, y la directora. Vamos pian pianito, así que nos vamos a presentar todos y vamos con ellos, porque aparte también nos van a chismear unas dos que tres cosillas, ¿verdad? En una situación acá bastante interesante, para que si aún no estamos seguros de aprender otro idioma, bueno, pues nos terminamos de convencer, ¿sale? Así que chicos, buenos días. Hola, hola, hola. Hola, buenos días. A ver, se presentan, porfas, de este lado, de acá para allá. Mi nombre es Daira Ramírez. Ajá. Mi nombre es Ailen Marín. Ajá. Alexander Gómez. Mi nombre es Odela Álvarez. Yo soy la profesora Itzel González. Y bueno, de este lado está la directora Carmen Ramos, ¿verdad? Y también la señora Angélica Huerta, ¿no?, que viene a acompañar a una de las pequeñas. Bueno, a ver, chavos, bueno, chavas, regularmente, es más, bendita entre las mujeres, es el único hombre, así que chavoas, con eso del lenguaje, chavoas, díganme qué onda. A ver, primero, sin quemar a nadie, más o menos, ¿cuánto oscilan su edad? ¿Entre qué y qué estamos hablando de edades que están ahorita aquí en cabina? Están entre los 18 y los 12 años. Ok. Entonces, esta parte, vamos a ir quitando como mitos urbanos, ¿sale? Nunca es demasiado tarde para aprender, nunca es demasiado temprano tampoco, ¿no? O sea, tienen de entre ahorita están entre 18, 12 y 18 años. ¿Han tenido alumnos más grandes, digo 40, 50 años, una cosa así? Sí, hay. ¿Más pequeños? También, empezamos desde los 3 años que van a preescolar, uh-huh, y también hay adultos mayores. Ahí está, la edad no es un impedimento. ¿Vale? Bueno, a ver, chicos, ¿qué fue lo que los motivó a estudiar inglés? ¿Por qué el inglés y no otro idioma? ¿Francés, italiano, ruso, chino, alemán, mandarín, ¿no? Porque el inglés es la segunda lengua. Bueno, más bien la primera a nivel mundial, no, pues no es necesario como que. Más bien en todas las partes del mundo se habla el inglés, no importa si tienes, pues hablas el español como lengua materna, el japonés, al lugar turístico que vaya siempre va a haber inglés, entonces es demasiado importante. Además conoces pues diferentes personas, diferentes tipos de culturas. Ok. Y la música que viene, aparte también pues el vecino, ¿no?, más poderoso, y el que más se refieren es el que está allá arribita, ¿no? Y pues es Estados Unidos, ¿no?, que tiene toda la cultura, viene para acá, para México. Y pues se tiene como mucha influencia en ese sentido, ¿no? ¿Qué más nos pueden decir de ustedes como alumnos? ¿Qué se encuentran en la escuela? ¿Cómo los tratan? ¿Es difícil? ¿No es difícil aprender otro idioma? Pues creo que no es difícil, dependiendo del entorno que se genere en el aula y en la escuela. Creo que mientras se combine la diversión, el buen ambiente y sobre todo las ganas de aprender, pues creo que se puede lograr un gran avance en el aprendizaje. Y bueno, aquí en CLIM creo que se logra eso, un gran ambiente, una buena comunicación entre los alumnos, los profesores, y pues creo que cumple con las expectativas que uno se hace al momento de querer aprender, en este caso inglés. Okay, ustedes están en avanzado, ¿no? Sí. ¿Qué me puedo encontrar en avanzado? ¿Cómo llegamos a avanzado? La que no ha hablado, por favor. Pues vas pasando diferentes etapas desde iniciar y así puedes ir progresando hasta llegar a avanzado. Bueno, sí lo entendieron, ¿verdad? Sí. Avanzado es difícil, pero pues vamos, pian pianito. Chicos, díganme, ¿cuál ha sido el reto más grande que se han encontrado? Hablar y escuchar. Hablar y escuchar. ¿Por qué es difícil? Pues escuchar prácticamente es a veces los acentos de diferentes tipos de inglés o dependiendo la nacionalidad lo habla muy diferente a como tú lo escuchas. Entonces es como que adaptarse a los sonidos, al tipo de lenguaje más bien, como sus acentos y cosas así que tienen cada país. No necesariamente porque todos sepan las estructuras o las palabras en inglés significa que va a ser el mismo tono. Ah, okay. Como el de Al Rancho Me Fui, ¿no? De la canción de Queen. Al rancho me fui. O ya no hay agua en el refri, una cosa aguanto así. Aguanto un refri. Ajá, aguanto un refri. El inglés guachaguachado, ¿no? Sí. Cuando vas cantando un inglés guachaguachado y tú dices, a fuerza, ya le sé, ya. Desde aquí me voy a los United States ahí con el Donald Trump. Y bueno, a ver, profesora, ¿qué me puedo encontrar si yo medio le sé o pienso que le sé? Porque también eso es otra de las cosas, ¿no? Yo pienso que le sé porque, pues, conozco canciones en inglés y según yo le tengo buena pronunciación y todo. ¿Cómo es la selección de lugares, ¿no? Porque puede ser que yo piense que le sé algo al inglés, pero pues resulta que pues nada más nada, ¿no? Pues primero se hace un examen de colocación. Sí, tú me dices, yo he estudiado inglés un año. Entonces ya te damos un examen de acuerdo a lo que creemos que tienes el nivel. De ahí puede ser que si tú pruebas ese nivel, ese examen, se te da uno más arriba o un nivel más arriba o un nivel más abajo. Y pues más que nada, lo que mucha gente cree es que por hablarlo, ya, no sé, pero va más allá. Lleva estructuras, es como el español. Lo iniciamos hablando, pero no sabemos en sí toda la gramática que conlleva. Sí, porque sí hay como casos en donde saben la pronunciación y se pueden comunicar, ¿no? Uh-huh. Pero les cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Por una parte, y la otra que es un poquito, pues no que no sea un impedimento ni preocupante ni nada, pero no lo saben escribir, ¿no? Entonces tienen como ciertas delimitaciones en ciertos campos. Ustedes lo que hacen es complementar todo esto. Es como aprender el español, ¿no? Desde chiquitos nos enseñan las estructuras, nos enseñan el idioma, ¿no? Que es el cómo van las oraciones y todo, y empiezan a a quebrarse la cabeza con el verbo to be, ¿no? Así es. El verbo to be. Una vez que ya encuentran, yo creo que la onda del verbo to be, ya se sienten acá como el Dalai Lama y ya de ahí para el real, ¿no? Así es. Ok. ¿A qué hora puedo ir tal vez a curiosear, ¿no? Para ver, porque a lo mejor me gana un poco la curiosidad, ¿no? De ver si puedo hacerlo. ¿Hay algún horario? ¿Las puertas están abiertas? ¿O cómo le puedo hacer para ir a curiosear? Así es, estamos desde las 11 de la mañana a las 7 y media de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados están de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Pero obviamente si ustedes gustan abrir, iniciar un curso en horario matutino, se pueden adaptar los horarios. Ok. A tus necesidades. También tienen cursos sabatinos, ¿no? Así tienen es. Entre semana los cursos sabatinos. En domingo no, porque finalmente uno tiene que descansar, ¿no? Pero en determinado caso, y lo pongo nada más como ejemplo, ¿no? En determinado caso que yo diga, bueno, quiero una clasecilla en domingo, ¿se puede hacer o no? Por el momento no tenemos disponibilidad en ese horario. Contamos con clases particulares que tal vez se puedan adaptar a otro horario durante la semana o en sábado. Ah, ok. Bueno, pues ya sabemos, si tenemos un poco más de dudas en este sentido, están ubicados en Hidalgo número 44, primer piso, aquí en Amecameca, o tienen un teléfono que es el 977-2175. Ahorita estamos sacando algunas dudas que son como las básicas, ¿no? Me informaron, me chismearon, me rumoraron que están cumpliendo o van a cumplir 4 años. Están festejando su 4º aniversario. Por ello tienen pues varias promociones que hemos estado dando aquí a lo largo y ancho de la programación de La Voladora Radio. Pero a lo que voy es, esta escuela tiene 4 años. ¿Cómo ha sido el camino en estos 4 años? Pues bueno, ha sido un poco... Hay de todo, ¿no? Difícil, a veces nos ha ido bastante bien. Estamos apenas iniciando, nos estamos dando a conocer. Y yo creo que los alumnos pueden decir mejor cómo ha sido su experiencia ahí. Bueno, pues en mi caso llevo ya en CLIM más o menos 1 año 7 meses. Y pues en ese tiempo he visto un poco cómo es que la escuela ha mejorado en ciertos aspectos y cómo es que los alumnos avanzan. Al principio pues también empecé en un grupo totalmente diferente, entonces también me tocó ver cómo es que los alumnos dejan de ir y dejan de interesarse un poco. A lo mejor eso puede afectar un poco a los propósitos de la institución, pero pues al final creo que se han logrado grandes objetivos. Creo que se ha logrado que los alumnos aprendan y creo que CLIM va por un muy buen camino. Ok, después de del grado más alto, ¿hay algún certificado? ¿Me extienden algún certificado de este vato? Si habla inglés, no, sí, créanle, por favor. Sí, así es. Si son mayores de 15 años, se puede expedir un certificado expedido por la SEP, que tiene validez oficial, o pueden ellos prepararse para hacer una certificación a nivel internacional, como son Cambridge o TOEFL. Eso es importante, ¿no? Aparece el lado IVA. Estas certificaciones, a mí como persona me van a ayudar, ¿no? Regularmente cuando piden un currículum o algo, preguntan, ¿no? Idioma, ¿no? Y regularmente, vamos a ser sinceros, se ponen así como del 80%, ya resulta que no tienen el 50%. Pero con estos certificados que hacen, ya están respaldados por la escuela. Así es. Y aparte, la escuela está certificada también, ¿no? Porque así, de repente hay como muchas escuelas, lo voy a decir así, hay muchas escuelas patitos que dicen, no, sí, se tiene certificado y resulta que no te dan absolutamente nada, ¿no? Y lo único que hacen es darte conocimiento, pero nada más. Ustedes sí están certificados como así escuela. Es. Como escuela estamos ante la SEP. Uh-huh. Pueden checar el REBO en internet y vamos a aparecer. Y pues, como les decía, si gustan ellos después, pueden hacer una certificación a nivel Cambridge. Ahorita no... no somos centro certificador, pero los podemos preparar para la certificación. ¿Cuál es la dinámica en explíqueme esta certificación, ¿no? Ok, los niveles de Cambridge son de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. Se basa en el nivel A1, que es el más básico, hasta un nivel C2, que es casi casi nativo. Ellos pueden hacer la certificación KET, que es la primera, que esas son como habilidades básicas, que te puedes comunicar, sabes preguntar por direcciones y así, nada más. Obviamente van aumentando de nivel. Pues, si usted gusta estudiar en una universidad en Estados Unidos, en Canadá, algún país de habla inglesa, le van a solicitar nivel B2, que es un FCE, que es un nivel de la lengua donde ya puedes comunicarte en, digamos, a un 80%. Ya, para que no nada más estés comiendo coffee and donuts, ¿no? Así es. Aparte de esto, tienen cursos, bueno, de los cursos que son los básicos, los intermedios, los avanzados, los preavanzados, tienen otro tipo de cursos, ofrecen otra, digamos, más variedad en este sentido. ¿Nos pueden hablar un poquito acerca de eso, por favor? Claro, ofrecemos cursos para niños, desde preescolar hasta niños de 12 años, como es el caso de Odette, que van a un nivel más bajo, bueno, más básico. No les podemos enseñar una estructura demasiado complicada, porque si no la entienden en español, va a ser complicado para ellos entenderla en inglés. En este caso, con los de preescolares, se empiezan con cosas muy básicas, como colores, el alfabeto, partes del cuerpo, y ya conforme van avanzando, pues se les va metiendo más gramática. Uh-huh. También tienen para empresas, ¿no? Estaba viendo. Así es. Para empresas. Para empresas, curso de comprensión de lectura para el área de la salud. Curso para profesores de la educación básica, que es el Programa Nacional de Inglés PRONI, y clases particulares, clases de regularización, club de tareas también, para los niños que tal vez no están inscritos en la escuela y no entienden alguna tarea de inglés, pueden acudir con nosotros. Sí, no entendí cuál, desde la fecha para abajo, ¿no? Desde el día de hoy. Bueno, todo esto está de acuerdo a las necesidades, obviamente, ¿no? Es como las escuelas que conocemos, ¿no? Esto tampoco es una escuela extraterrestre, pues, ¿no? De 1, 2, 3, 4, y dependiendo de lo que hacemos y de lo que conocemos, es donde nos están poniendo, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos un impedimento para aprenderlo, ¿no? Más bien tenemos que ir poco a poquito, ¿no? Lo digo porque de repente es así como de, no, pues es que yo tengo 40 años y ni modo de empezar así como de red, rojo, blue, azul. Voy a ver bien tonto, no, así no quiero, ¿no? Pero obviamente, pues no está de esa manera, pero sí se va a ir poco a poquito, ¿no? Así es. Entonces, sí, no. Nuestro sistema va de, digamos, de lo más básico a lo difícil. Igual para, tanto para niños como para adultos es lo mismo. No podemos empezar, como dice, con una estructura demasiado complicada si apenas van en un nivel básico y no entienden tal vez el verbo to be. Entonces te van gradualmente de acuerdo a la gramática del inglés. Pues ahí está esta invitación. Es importante, y ya fuera de cualquier WhatsApp, es importante poder comunicarse en otro idioma, ¿no? No solamente por una cuestión de que somos zona turística, digo, aquí en Amecameca, sino porque tal vez en algún momento nosotros podamos tener, no sé, la oportunidad de competir en la escuela por una beca en el extranjero, y independientemente de hablar español, bueno, con el inglés ya uno se salva, ¿no? Porque efectivamente el inglés es una de las lenguas que es más conocida, ¿no? Afortunada, desafortunadamente, como lo quieran ver. Pero es importante tener otro idioma, ¿no? Para poder, aunque sea cantar las canciones, sin guachaguachearlas. Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca. Háblenos acerca de su cuarto aniversario. ¿Qué promociones nos podemos encontrar? Ahorita estamos ofreciendo 40% de descuento en tu primer módulo, más el 40% en inscripciones, por ser el cuarto aniversario. ¿Cuándo es su aniversario? Bien, bien, bien. 22 de mayo. 22 de mayo, o sea que ya viene. Sí. Ya viene. Vamos a ir por el pastel. Claro. Por la tortita también. Bueno, ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Odette, que no habló, dinos algo. No necesariamente en inglés, obviamente. ¿Cuál fue, cómo te sientes estudiando el inglés? Pues la verdad yo me siento muy bien estudiando este idioma, y especialmente en esta escuela, porque hay maestras muy agradables que nos tienen mucha paciencia, con compañeros que la verdad sí hacen mucho escándalo. Y también nos enseñan muy bien, ya que tienen didácticas de juego para nosotros. ¿Por qué el inglés y no algún otro idioma? Porque yo principalmente lo que yo quiero hacer después de terminar la universidad es viajar, y para poder viajar necesito aprender la lengua mundial, que es el inglés. Y también para poder aprender otros idiomas mejor necesito saberlo, porque yo también ya quise pasar al japonés y me di cuenta que los libros de japonés la mayoría estaban en inglés. Sí, así de, sí, hay muchas cosas. Y aparte el japonés es todavía más difícil, ¿no? Ajá. Pues tienes como bien planteados los objetivos, eso es bastante, bastante padre, ¿no? Y bueno, pues cuando te vayas a viajar me invitas, ¿no? Y así tú vas a ser mi traductora. Y ahí nos vamos, las dos. Bueno, pues algo que quieran agregar, a lo mejor se nos está pasando algo, maestra, directora. Estamos bien. ¿Sí? Es que se acerquen a la escuela. Bueno, pues acérquense a la escuela, digo, no solamente por el cuarto aniversario, sino porque pues es importante conocer, aprender otro idioma. Y chicos, algo que quieran ustedes decir. Aparte de la promoción del 40%, pueden ir a tomar una clase muestra totalmente gratis para que nos conozcan el sistema. Como dice Odette, no somos una escuela que está pegada al libro, hacemos dinámicas, son clases diferentes para que no se les haga pesado a ellos y también lo aprendan de una forma divertida. Ok. ¿Nada más, chicos? Pues sería darles la invitación a que vengan y estudien en esta escuela. Realmente es muy buena, realmente tiene pues muchas dinámicas, muchas oportunidades, y pues la verdad es muy divertido estar ahí. Ok, bueno, pues muchas gracias por estar en este espacio, chicos. Échenle ganas para que también ustedes aprueben todos los exámenes habidos y por haber, ¿sale? Muchísimas gracias, directora, maestra, gracias. Señora, por estar de este lado. Las puertas están abiertas, cuando quieran, pues pueden venir ya a cantar inglés y le hacemos examen aquí al aire, ustedes dicen, ¿sale? Yo no, porque pues yo la verdad no le guacheo al asunto. Pero, bueno, pues aquí los esperamos, ¿sale? Muchas gracias, estamos en contacto y bueno, pues esto fue Efervescencia Musical. Nosotros nos estamos despidiendo, estaremos con ustedes el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Y quédense en sintonía de La Voladora Radio. Nos estamos escuchando mañanita con viejitas, pero bien, bien, aguantadoras. Mañana arrancamos programación a las 9 de la mañana con Hablando y Cooperando. No se les olvide, quédense, todavía tenemos programas, música, informativos, muchas cosas. Chaucito. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo puede que se acabó? Mejores lugares nos han corrido. Vente a montar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia Musical. ¡Vale, ya se acabó! ¡Qué mala onda!